Hola amigos, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a una edición más de A Fuego Lento. Yo soy Luis Llores y les agradezco su compañía en esta edición de A Fuego Lento del día 6 de agosto del año 2015. Y por supuesto, también pues les comentamos que hoy estamos en la fecha hebrea del 22avo mes de Ab del año 5735. Ya mero se acaba el mes de Ab, prácticamente lo acabamos el día 14 de este mes de agosto y entramos al mes de Elul. Muy bonito mes el mes de Elul. Bienvenidos, queridos amigos. Gracias por estar con nosotros, por estarnos acompañando en esta edición más de A Fuego Lento, de donde pues les recordamos que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, transmitiendo desde su página fencai.org, y estamos aquí con ustedes en este como cada lunes y cada jueves en vivo, por lo cual les recordamos también que ustedes pueden contactarnos o comunicarse con nosotros primeramente a través del chat del Fencai, sí, el chat de la página del Fencai. Y quiero enviar un cordial saludo a nuestro querido amigo y pues digamos director de este proyecto, nuestro querido amigo Pastor Delgado, que ya está en la sala del chat, sí, y pues gracias Pastor, saludos fraternos. Bueno, pues, ¿qué más podemos comentar? Bueno, es que tengo otra laptop por aquí que estoy actualizando y la pantalla se quedó negro, pero no sé si fue que así se me quedó o que empezó a fallar como otras ocasiones. Oh, es una jodedera con esa laptop. Bueno, queridos amigos, pues gracias por acompañarnos y recordarles pues los medios por los cuales ustedes se pueden contactar con este servidor en este subprograma de A Fuego Lento. El primero, pues el chat, como ya lo habíamos mencionado. Segundo, Twitter. Nuestra cuenta de Twitter es @LLores, todo con minúscula. Nos pueden contactar a través de nuestra cuenta de Twitter. Otra forma más de contactarnos también es a través de la cuenta de Skype. La tengo activa en el celular, pero ahorita no la tengo activa en la computadora y está medio cabrón que le esté contestando por el celular. Pero bueno, luego la abro. Otra forma de contactarnos también a través de nuestra cuenta de correo electrónico, daniel.llores@gmail.com. Y finalmente, una de las mejores aplicaciones en el mercado, tipo chat, como el WhatsApp, online, es el programa Telegram, la aplicación Telegram, la cual pues prácticamente la pueden usar en cualquier dispositivo, sea su laptop, sea su computadora, su tablet, etcétera. Nos pueden contactar a través de la aplicación Telegram a través de la cuenta Llores, pero con L mayúscula. Y bueno, así estamos, queridos amigos, así continuamos con ustedes. Y les anunciamos, pues bueno, todo lo que estamos haciendo, pues en este momento. A ver, pues, antes de empezar nuestro programa, y es que las noticias, pues, están a la orden. Pues ustedes saben que pues seguimos con precisamente con el fotógrafo Rubén y la activista que fueron asesinados junto con otras dos mujeres en el estado, bueno, en el Distrito Federal, en un departamento, y pues las noticias siguen surgiendo y por ahí se dice que quieren darle apariencia de robo. Y bueno, pues ustedes se están dando cuenta, pues, dónde están las complicidades, ¿no? Y todo parece indicar que, pues, se pretende lavar la cara a personas implicadas en la política. Pero para no aburrirlos, queridos amigos, continuamos, les ponemos una pequeña pausa musical y regresamos con ustedes. Saludos. Agree. Pues regresamos, queridos amigos, ya estamos otra vez con ustedes. Gracias por esperarnos, gracias por estar atentos hasta a este subprograma de A Fuego Lento. Y bueno, pues siguen las noticias y desgraciadamente no tan buenas noticias. Vemos que, pues, que parecería, parecería que, pues, nos quieren mandar el asunto, que ocurrió en la colonia Narvarte, por otro lado, pero bueno, pues ustedes se darán cuenta que ahora sí que el PRD está muy deseoso de lavarle la cara a la gente del PRI, algo que pues nos causa cierto extrañamiento, ¿no? O nos debe de causar cierto extrañamiento que eso esté ocurriendo, queridos amigos. ¿Y por qué? Bueno, pues sería una oportunidad muy interesante, ¿no? Si estuviéramos en la cuestión política, pues precisamente para debilitar al enemigo, ¿no? Pero pues parece que todo tiende a ir al revés. Y no es la primera vez que está ocurriendo, ¿no? Recordemos, vayámonos por fechas, vayámonos, digamos, al 2012, ¿no? Cuando Mancerilla, pues reprimió fuertemente a las personas que se fueron a manifestar el 1 de diciembre contra la toma de posesión de Enrique Peña Nieto. Segundo acto, si es que se me van a pasar algunos, nomás voy a mencionar unos cuantos, pero recordemos, eventos de disidencia política que se han efectuado en la Ciudad de México y sobre todo contra el priismo que acaba de quedar, o con el priismo que está actualmente en el gobierno federal, pues Mancera les avienta a los granaderos, ¿no? O a los granaperros, como les dicen algunas personas, ¿no? De hecho, no vamos a denigrar a esa gente, ¿no? Pero bueno, el asunto es que estamos viendo cosas que no están cuadrando. Por ejemplo, otras cosas más que hemos visto, el caso de Carlos Cuauhtémoc o Carlos Gutiérrez de la Torre, ¿no? El ex líder priista que tenía su harem dentro de las oficinas del PRI, ¿sí? Prostituyendo o obligando a las damas, a las mujeres que contrataba, para usarlas como su objeto sexual, ¿no? Y lo peor es que pues están los testimonios, están las historias, están las denuncias y no hizo nada. Ni siquiera el Consejo Electoral en el Distrito Federal y tampoco la Procuraduría del Distrito Federal. No actuaron en contra de este cuate. Y eso, queridos amigos, que están las denuncias, que están los testimonios, que están las historias, y que fue un tema ventilado por la periodista Carmen Aristegui a través de una investigación infiltrándose, ¿no? Una de sus periodistas para señalar lo que estaba ocurriendo dentro de las oficinas del PRI capitalino. ¿Y qué ocurrió? El gobierno del Distrito Federal se ha hecho ojo de hormiga. Ahora viene un nuevo caso. El caso que, pues, todos sabemos del fotógrafo, la activista y las otras dos mujeres asesinados en la colonia Narvarte. Y, pues, también, o sea, algo que nos debe llamar la atención es las filtraciones que empezaron, pues, obviamente, a salir, pues, de donde existen, por supuesto, los señalamientos. Sí, donde se está haciendo a través de las autoridades que están haciendo esa investigación. ¿Y qué ocurrió? Pues nada. Entonces, estamos ante una condición que pues nos está así como que poniendo los testigos del tablero, sí, en colores, parpadeando, ¿no? Diciéndonos aquí hay algo turbio, ¿no? Y cómo esas filtraciones iban encaminadas a lavarle la cara, pues, a, al gobernador del estado de Veracruz, a Javier Duarte, que pues está prácticamente más que señalado por las cuestiones de estos, de dos de las víctimas que en todo tiempo fueron perseguidos, ¿sí? Allá en el estado de Veracruz, amedrentados, entraron a sus cuartos, por ejemplo, de la activista. Entonces, como que aquí, pues aquí anda algo así medio chueco, ¿no? Y lo peor, bueno, pues es que el gobierno del Distrito Federal, pues lo vemos muy a modo para favorecer a lo que es este caso, ¿no? Está como que totalmente esto está sospechoso. Ahora, vámonos por partes, ¿no? ¿Por qué querer en todo tiempo desviar la investigación? La prioridad de estas filtraciones se notó su tendenciosidad a querer desviar la investigación hacia otros rumbos que no era lo que se supone que está relacionado con un móvil político. ¿Por qué? Entonces, la situación aquí, nosotros vemos que está, pues está cabrón. Y vemos una serie de complicidades que no nos parecen extrañas porque lo vimos en el mal firmado Pacto por México, que era parte de la madre a México, más bien, ¿sí? Lo vimos como el PRD, el PRD se unió junto con, pues, los que deberían de ser sus enemigos políticos, el PAN, el PRI, y no ocurrió nada. O sea, en este caso, vemos que, ¿cómo les diré, queridos amigos? Ando medio trabado, ¿no? Si es que aquí me distrae, que tuve algo de chamba. Bueno, el asunto es que vemos estas interrelaciones y que parece ser que ya se quieren repartir el queso entre estos tres partidos junto con los partiditos menores, ¿no? Lo que es el partido de los maestros, este que hizo el Vester Gordillo, el PANAL, el Partido Verde y pues a final de cuentas una serie de partidocracia que nos tiene secuestrado no solo a la Cámara, al Congreso de la Unión, sino prácticamente tiene secuestrado a todo México, a todas las instituciones, incluso las instituciones de Procuración de Justicia, que no son tan independientes de los gobiernos locales como muchos quisiéramos. Y esto, pues simplemente es de reflexión, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo? De hecho, en la mañana escuchaba a una persona en la radio, en la radio de la Universidad Autónoma de Querétaro, y mencionaba, ¿no? Pues que la gente está súper apendejada, ¿no? Prácticamente, no lo dijo en esa forma, pero pues yo creo que con ese término ustedes ya me lo están entendiendo, ¿no? La cuestión, amigos, es que estamos viendo que siguen y siguen ocurriendo las cosas, sí, que sigue viéndose la situación, o sea, estamos viendo todo esto y la gente no está entendiendo. Como dijo ella, puso un ejemplo un día en un hospital, porque creo que es doctora o licenciada, no sé, la verdad no recuerdo el nombre, estaba muy bien su programa en la mañana en la Radio UAC. Y resulta que decía, ¿no? Que un día haciendo un comentario con una persona que trabaja en el seguro, le decía que ella votó por el PAN porque el PRI había sido el que había introducido todas las reformas, las reformas que actualmente nos impusieron. Háganme ustedes el favor, cabrón. Háganme ustedes el favor. Y decía ella, bueno, pues, ¿qué le pasa a esta persona? Pues, ¿qué no está viendo que el PAN es comparsa en esto? Y que estas reformas no necesariamente las quiso imponer el PRI, sino que desde el PAN se quisieron imponer, pero no se pudieron. O sea, como que estamos teniendo una serie de caos informativo. La gente, yo creo que, pues, no sé qué cosas o qué tipo de información reciben. Bueno, lo puedo decir así, sí sé, por supuesto, o sí sabemos mucho de los que estamos aquí. Y alguno de nosotros, en este caso a su servidor, pues sí me parece increíble porque yo no veo la pinche tele. De verdad. Puedo decirles que tengo bastante tiempo que no pongo un programa de televisión. Prácticamente no veo la tele. Si he de ver una película, la veo en internet. Si es, no sé, a lo mejor una serie, la veo por internet. Si veo algunas cosas, queridos amigos, no las veo por aquí. No las veo por televisión. Y yo creo que mucha gente no está... Yo creo que mucha gente no está entendiendo, ¿eh? O sea, no se está dando cuenta, no sé. Pues a mí se me hace difícil, ¿no? En mi caso, pues se me hace muy difícil aceptar, ¿no? Que la gente no se dé cuenta. Porque pues yo creo que ya salimos o ya tuve la oportunidad de dejar el vicio de la televisión. Porque a final de cuentas, para mucha gente esto es un vicio. Y he conocido gente que puede estar todo el día frente al televisor, y ni parpadea casi. Y como si la televisión fuera a salir algo que les fuera a quitar lo jodido. Pero bueno, no lo entiendo. O que les fuera a resolver los problemas con estar ahí sentadote viéndolo. En este caso, bueno, pues a lo mejor en ese lado, pues su servidor raya en que no puedo aceptar eso. No puede verme yo así, ¿no? Y por supuesto, pues difícilmente la televisión me puede afectar, ¿no? De hecho, no hay manera, pues en este caso, de que pues yo la pudiera estar viendo. No la veo, queridos amigos. No la veo, pero pues mucha gente sí. Somos pocos de una gran cantidad de mexicanos que evitamos ver la tele. Y bueno, pues parece ser que la gente no está entendiendo. O sea, decir que el PRI y el PAN no es lo mismo, o que el PRD, o que el Partido Verde, o que el PANAL, no son parte de una misma cosa y no están cofundados por la misma mafia de empresarios ambiciosos, ¿no? Y codiciosos que no tienen yene, y de gente rastrera, lambiscona, que no tienen dignidad, pues está cabrón. Y el no entender que son las mismas personas, sea el nombre del partido que sea, el que a usted les guste, y no entenderlo, lo veo cabrón. Y tiene razón la licenciada o doctora, no sé qué, la verdad, luego les digo el nombre, se me fue el... Pues ahora sí que se me barrió, ¿no? Una disculpa, porque, pues sí, se me barrió, queridos amigos. Entonces, les comento que esto está ocurriendo. Esto está sucediendo en nuestro país. La gente está completamente cegada, completamente desinformada. No han aprendido ni madres. Y pueden tener 70, 60, 50 años y no entienden. O menos, pero no entienden. No parecen ver que las cosas que ellos consideran diferencias, en realidad, simplemente son parapetos, son pantallas para distraer la atención, pero que prácticamente en lo oscuro, por así decir, en lo íntimo, estos partidos o estas banderas no sirven para nada, porque todos están en una complicidad, integrados a través de complicidad en diferentes eventos. Y créeme que es fácil, si lo puedo decir así, o considerarlo así, supongo que puede ser fácil entender por qué están unidos el PRD y el PRI. Y una de las cosas es que son copartícipes de lo ocurrido en Ayotzinapa, o con los estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Están unidos, otro punto más donde pueden estar muy unidos también, porque realmente es gente que ha sido, que les han practicado una lobotomía por parte de la ultraderecha. Y son gentes que tienen la misma tendencia. Hay mucha gente, créanme, me he topado en el ambiente donde yo me desenvuelvo con gente que considera que ser nice, o que creen que ser nice, o que ser acá de otro nivel socioeconómico, es coparticipar con, digamos, si se puede llamar ideología, con los dictados o con los argumentos de la derecha, y de la gente popis, y de la gente, pues digamos, con ciertas tendencias de clasismo y de despreciar al prójimo. Queridos amigos, todo esto debemos de considerar porque no podemos aceptar que esto siga ocurriendo. Estamos teniendo una serie de situaciones que no deben de ser. Estamos viviendo una situación que parece que mucha gente no lo ve, pero un grupo en sí tiene secuestrado a nuestro país. Y nos están bateando, y nos están ninguneando, y nos están dando atole con el dedo, pero grueso, ¿sí? Y la gente no entiende, la gente no puede ver la diferencia, y se van porque quieren agradar al amiguito, al compañero de trabajo, a la amiga, a las pendejonas esas copetonas que hablan puras babosadas y puro bluff y puras estupideces y que tienen la cabeza llena de caca, porque no puedo decirle otra cosa, porque no pueden entender, y por querer agradar a gente pendeja se vuelven pendejas o se vuelven pendejos, ¿no? Hablando ya en general, ¿no? Porque dije personas o gentes, bueno, no importa el género, me estoy refiriendo hombres o mujeres, ¿no? Hoy y mujeres. En este caso, entonces, estamos viendo, pues yo no sé a dónde esta gente pretende que sigan, pues seguir con la venda en los ojos y seguir como los caballos, con los ojos vendados y que van a donde el cochero les indica, ¿no? Y lo peor es que vamos a un pinche despeñadero, un país de gente inútil y de gente inservible totalmente, tanto en el aspecto material como en el aspecto espiritual. Estamos, perdón con la palabra, pero México estamos jodidos y no se ha podido entender. Y se dicen unas cosas por ahí, se dicen otras cosas por allá, y mucha gente cree que a lo mejor porque reciben un beneficio inmediato, que es pequeño, les importa madres si a los demás se los lleva la tostada, y se vuelven partidarios de los grupos que están madreando este país. Realmente están madreando este país. Y por supuesto, como somos parte de este país, pues también nos están madreando a nosotros. Y esta gente es tan pendeja y masoquista que aún así, después de las putizas que nos han dado durante más de 30 años, siguen estando en la misma pendeja. No, pues, no entendemos, no sé. Yo creo que apenas ni con un pinche diluvio, ni con un, ¿cómo se llama?, una lluvia de fuego y que consuma a la población, esta gente entiende. Pero bueno, mucha gente ha decidido ser inútil. Mucha gente ha decidido ser tonta. Porque, pues yo dijera, pues nos han puesto un arma, pues no. Para ser tontos, para escoger ser inútiles, no. Al menos, incluso he tenido que pelear con mucha gente y familiares, de hecho. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser tonto ni inútil, ¿sí? Y es una decisión que yo he tomado. Que no les guste, ¿no? Pero me han tenido que respetar esta decisión. Por las buenas o por las malas. Porque no son ellos los que son responsables de mi vida. Ni ellos en su momento, por más cariño que me tengan, entendiéndose las cosas en forma espiritual, van a dar cuentas de parte mía ante el Creador. El único que va a responder por todas las cosas voy a ser yo. Y eso es lo que no entiende la gente. La gente no tiene ese compromiso a sí mismo. Y, por supuesto, la gente que no entiende ese compromiso, pues es muy fácil querer dirigir la vida de otros. Yo no digo que haya cosas, ejemplos de muchas personas que haya que seguirse, por supuesto. Pero, digamos, para muchas cosas existen diferentes métodos. Si existiera un método efectivo, real, que pudiera aplicarse en todos los sentidos de la vida, pues yo creo que ya habríamos muchas personas que lo estaremos practicando, ¿no? ¿No lo creen ustedes? Y que eso nos permitiera, pues, obtener lo mejor de esta vida. Que sí, hay algunas cosas, pero que dijeras, pero es que a todos, en todos es lo mismo. No, yo lo he vivido. He conocido diferentes caminos, he conocido diferentes sendas, y por eso tengo la autoridad para hablar de esto. Algunas personas les ha servido. Algunas personas están cómodas en ese sentir, en ese sendero donde va. Pero yo no me puedo entregar a algo que en este caso en su momento me puede cortar o cortar mi sentido común. que omita que el razonamiento o que los argumentos que uno pueda lanzar analizando, no sé, determinada situación o condición y que los anule, tampoco. No podemos. Bueno, al menos su servidor no puede. No sé ustedes, pero en ese sentido, yo creo que falta más por parte de muchos de nosotros los mexicanos, ¿no? Y posiblemente de mucha gente de este mundo, ¿no? Son cosas, queridos amigos, y que ahí están, y que ahí están, y que ahí nos están, pues no sé, como que le pesa mucho a la gente despertar su conciencia, despertar pues su alma, escuchar su alma, ¿no? Al menos en lo que pues podemos entender. Pues queridos amigos, esto está cada vez más difícil. Y en vez de aprovechar precisamente una persona, platicando con una persona, fíjense bien, que no tiene mucha preparación, ya está grande, platicando con él en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de hacerlo, pues él entiende y está consciente de sus limitaciones y comprende muchas cosas en su vida. Y en este caso, pues comentando con él, pues salía, ¿no? O decía, pues que hace poco, pues vive con un joven y vivir no se refiere a que son gay, ¿no? No, nada. Apoyo a un muchacho por aquí. Ustedes saben que los jóvenes actualmente están muy familiarizados con los gadgets o con las tecnologías, los smartphones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Navegar en internet y todo eso. ¿Y cómo él puede entender? Empezó a, pues por este joven compró un celular, pues que trae internet, que trae cámara, que trae un montón de cosas. Y esta persona empezó o comenzó a aprender a usar su teléfono. Incluso dice, no, pues me costó un huevo aprender a usar la cámara de un celular, ¿no? A lo mejor alguno de nosotros, pues, ¿en qué poca agua te ahogas, no? Pero debemos entender que hay generaciones que para nada, y sobre todo, mucha gente de por esta zona ha vivido en unas situaciones muy, muy, muy, muy paupérrimas, de muchas deficiencias, de muchas, pues, ¿cómo les diré? Pues de muchas carencias, ¿no? Y entre una de esas, pues prácticamente la educación, el conocimiento. Entonces me decía, algo que he visto de esto, bueno, tiene sus detalles el internet, me dice, porque ha aprendido a navegar en su celular. Él tiene un problema físico y dice que el otro día se puso a ver en el YouTube videos de ejercicios de rehabilitación que no estaba haciendo antes, y dice, lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo él puede entender que en un medio como el internet puede decir, cómo hay cosas positivas? ¿Y cómo puede encontrar un sinnúmero de cosas interesantes ahí? Se sorprende, ¿no? Él está sorprendido, ¿no? Y también le sorprende, pues, que el joven que está con él, pues, en este caso, se la pase viendo peluches, por no decir porno. Pero bueno, ya me entendieron, ya lo dije. Entonces, el asunto es, queridos amigos, ¿qué nos pasa? ¿En qué cosas mucha gente gasta su tiempo? ¿Cuánto de la cantidad de personas que tienen internet están atentos a ver o a escudriñar cierta información y a comprender la fuente? En este caso, su servidor, sí, yo veo muchas páginas en internet y leo mucha información en internet, pero la escogemos y he aprendido a tener la capacidad de saber qué sitios realmente valen la pena y qué sitios son una mierda, porque hay que entenderlo, hay de todo, ¿sí me entienden? Pero ¿cómo es posible que la gran cantidad de nuestra población y sobre todo nuestros jóvenes pues no puedan ver eso? Miren, yo actualmente compré un bocho, ¿sí? Un Volkswagen sedán, y resulta de que pues yo realmente nunca había tenido un bocho. Cada auto trae sus detalles, ¿no? Como los perros de raza, cada raza trae sus propios problemas. En este caso, cada auto trae sus detalles. ¿Y saben cómo he evitado que me rompan la madre en los talleres cuando he tenido problemas mecánicos con el vehículo? Me pongo a leer en internet y a bajar información relacionada con el vehículo que traigo. Y a ver, pues ahí fue donde aprendí cuáles son los detalles precisamente muy, muy marcados del Volkswagen sedán en este caso. Pero cuando tuve otros autos, por ejemplo, pues el auto fulano, el auto sultano, por ejemplo, el X-Trail que trae la marcha o la transmisión CVT, es una mierda esa madre. Y si tú vas a comprar una o te venden una usada, te puedes meter al internet y te van a decir que si esa camioneta no trae intercooler en la transmisión, o sea, un radiador de aceite para la transmisión, ¿sabes qué? Ni la compres, viene madreada. A los cuantos kilómetros por ahí se te va a desvielar esa madre. La transmisión, por supuesto. Se te va a joder la transmisión, vaya. No desvielar porque no tiene bielas la transmisión. Entonces, en este caso, o sea, es cuantiosa la información y la oportunidad que el internet nos ofrece. Y mucha gente no la aprovecha para nada. No, pueden ver a los chamacos chateando, diciendo pendejada y media, según ellos socializando, ¿no? Según ellos, ¿no? Pues no es lo mismo ver a una persona a la cara y estar delante de ella y platicar, que, por ejemplo, estar con el aparatito acá chateando, ¿no? Como comúnmente se dice. Entonces, pero ese no es el problema, sino la pregunta sería, ¿qué es lo que ven? ¿Qué información ven? ¿Qué cosas ven? ¿Qué videos ven? ¿No? ¿O qué tipo de cosas ven? ¿No? Porque si ustedes tienen, pues como dice este señor, tiene muchas cosas positivas, por supuesto, que tienen infinidad de cosas positivas. ¿De qué me ha servido? Pues de que no me agarren de pendejo los malos mecánicos de siempre. El otro día le pregunté a un mecánico, bueno, a ver, porque el boche que yo traía era inyección electrónica y le quité la inyección electrónica a la chingada, ¿no? Créeme, es un gorro. Es un problemón del bocho de inyección electrónica. Y sobre todo cuando ya lo compras usado y viene manoseado. ¡Uts! No, hombre, olvídense, es un desmadre. Tiras dinero, pero grueso. Si te venden un bocho de inyección y un bocho carburador, cómprate el de carburador. Así, de plano. Pues esto se lo estoy compartiendo porque ya lo aprendí, ¿no? Bueno, en este caso, el otro día fui con un mecánico, ¿sí? A lo mejor tiene, no sé, se ve un señor ya grande, por lo menos unos 30 años de experiencia. Y cuando le pregunté, oye, ¿y sabes cómo checar un TPS? Y si ustedes se meten al YouTube, hay un montón de videos de gente que te dice cómo verificar un sensor de aceleración o el sensor TPS. Y es bien sencillo con un multímetro. Y te evitas broncas. Y te evitas gastar dinero. Y te vistas que te rompa la madre. ¿Y qué creen? Pues el mecánico no sabía. O sea, que yo ahí, no, pues cualquiera puede arreglar un carro así, ¿no? No, no es que no es cualquiera, güey. Porque no todo el mundo le va a entender. Pon una señora, a lo mejor si tuvo un papá que sabía de mecánica y ella de repente de chiquilla le acompañaba y todo, y tiene la habilidad para usar la herramienta, a lo mejor sí. O es una ingeniera en electrónica que sabe manejar un multímetro, ¿no? Pero cualquiera no. Pero de todas maneras, tú puedes probar tus piezas. Tú puedes probar. ¿Y qué pasa? ¿No? Si se cagan. El otro día llegué precisamente con un eléctrico porque el bocho trae unos relevadores especiales. Ni siquiera los relevadores que puedes comprar en cualquier refaccionaria, ¿no? Unos pinches relevadores raros que son diferentes, ¿no? Y que uno es para la bomba de la gasolina y otro para la pinche computadora. Bueno, el asunto es que llego yo con un eléctrico para preguntarle, oye, disculpa, ¿tendrás este relevador? De casualidad dije, para no ir a unas refaccionarias porque quedan bien lejos ahí del lugar donde trabajo. Y está bien cabrón. Y ahí sí hay refaccionarias, pero pues están miki, ¿no? O sea, no tienen casi nada. Entonces, pues me dice el cuate, no, pues ese relevador no lo tengo. Ah, no, pues qué lástima. Y estaba ahí, era un eléctrico, estaba con un muchacho que estaba probando una camioneta. Y en eso viene y me dice el cuate. Y pues yo ya estaba hasta la madre, ¿no? Pues pinche falladero con el carro. Y le digo, bueno, pues no, pues lástima. Entonces me dice, ¿y estás seguro que esa es la falla? O sea, hasta eso, les gusta intimidar a la gente, ¿no? Bien gente, bien hija de la chingada, ¿no? Pues yo me le puse más cabrón. ¿Estás seguro? O sea, como diciendo, pues tú qué vas a saber, güey, ¿no? Pues me vio, a lo mejor, sin manchas de grasa y nada, vestido más o menos, ¿no? Le digo, sí, cabrón, sí, esa es la pinche falla. Soy ingeniero mecánico y ya la acabo de identificar. Se cagó el güey. Pues sí, pues lo paré en seco, ¿ah? Y yo, obviamente, uno que tiene un pinche carácter también, y cuando te agarran de malas, pues ya valieron madres contigo, ¿no? En este caso, pues yo le digo, ¿sabes qué? Pues sí, güey. Sí sé. Ah, pues órale, cabrón. Se cagó el ruco, ¿no? Sí, sí, se molestó. Entonces, estaba el otro chavo. Ah, pues a ver, pues si sabes, ¿verdad? A ver, ¿cuál sería el orden de encendido electrónico para esta camioneta? Porque le quitaron todos los cables y cuando se los quisieron poner, pues ya no supieron dónde iban, ¿no? Ah, pues mira, le digo, ni que fuera una enciclopedia ambulante. No me dedico a la mecánica, pero sí le sé, obviamente. Por lo menos para que no me agarres de pendejo, dije yo por dentro, ¿no? Entonces vengo y pues de hecho ni siquiera él era el dueño de la camioneta, ¿no? El dueño de la camioneta estaba ahí batallando con la camioneta. Le valió madre, se agarró y se fue con otras gentes. Y la fregada. Y se molestó, pero me dijo así, y yo pues le dije, pues la verdad pues es que ni que fuera una enciclopedia ambulante para saber de cómo van los cables de todos los carros, ¿no? Pero espérame, traía datos en el celular, pum, pum, pum, a ver, ¿qué modelo es tu camioneta, compa? No, pues una, creo que era una Colorado, una S10, ¿no? Era una S10 modelo tal, a ver, orden de encendido de camioneta tal, ¿qué motor trae? Porque pues hay varios motores y cada motor, no, pues pues mira, aquí está el diagrama, ten cabrón. Entonces, así van. No, pues va chorro verde, le dio al vato eso. O sea, queridos amigos, este es un ejemplo de cómo puedes evitar tú que te agarren de pendejo. Ahora, si te gusta que te agarren y si te gusta que te ven la cara de pendejo, que pueden ser las dos cosas. El que entendió, entendió. Pues adelante, vete por donde vas. Y sigue viendo pendejadas en internet y sigo viendo la tele. Pero si tienes otro criterio y piensas de una manera distinta, bueno, pues te acabo de dar, pues yo creo que te acabo de dar un tip, pero bien cabrón. Y ni modo, amigos, así como está la cosa, y créanme que lo considero muy malo, no muy bueno, muy malo, que la actitud de muchos mexicanos sea chingarse al prójimo, que la actitud de muchas personas sea agandallar al que pueda. Desgraciadamente así es. No es bueno, en su caso, en determinadas formas, ser como un servidor. Porque desgraciadamente cuando tienes gente a tu, pues, bajo tu mando, pues, a veces, por no estar lidiando con pendejadas, prefieres hacer tú las cosas. Y es una realidad. Y bueno, cuando tú haces eso, pues, por desgracia, pues no exiges a veces también lo que debes de exigir cuando pagas o cuando pues tu puesto te otorga, digamos, en este caso el tener pues el orden o el supuesto orden en tus manos, ¿no? Y sobre todo el tener subordinados. Pero al menos ciertas actitudes. He aprendido a hacer muchas cosas. Desarreglo una computadora, les construyo una casa, les arreglo el carro si quieren, les pinto esto, no sé, a lo mejor les sé cambiar el aceite, diferentes cosas, ¿no? Vaya, ¿no? No, ni yo mismo a veces me puedo acordar de qué tantas cosas he aprendido, precisamente por una actitud que a lo mejor no es muy positiva, que no es batallar con nadie. No me gusta depender de la demás gente. Y mucha gente que cree conocerme no entiende esto de mi persona, ¿eh? Es muy difícil que entiendan que esta es mi actitud. Y por no alegar, por no tener que discutir, por no estar perdiendo mi tiempo, que créanme que más que el puto dinero mi tiempo vale más. Porque no sé cuánto tiempo me queda, ¿entiendes? No es como el dinero. Tú sabes cuánto dinero traes en la cartera, pero no sabes cuánto tiempo te queda en esta vida. Y tenerlo que desperdiciar en pendejadas, bueno, esa es mi filosofía en este caso, ¿no? Es mi forma de pensar. Pero desperdiciarlo en gente que no vale madre, pues ¿sabes qué? Mejor tienes que aprender tú a hacer las cosas. Este es, hasta cierto punto, una tendencia personal que no uno, pues sabemos muchos, yo puedo entenderlo, que no nos gusta tener que estar viendo a ver quién nos sirve el plato en la mesa. No nos gusta eso. Y cierto tipo de actividades, por ejemplo, sobre todo productivas, que nos quiten el tiempo, que nos hagan querer ser dependientes de cosas, como mucha gente se ha aferrado a muchas cosas, pues no va con nosotros. Ese es un tipo de pensamiento distinto. Y yo sé que muchos por aquí posiblemente se pudieran estar identificando. Y es un detalle, queridos amigos, en lo que cabe, que bueno, hay que buscar las formas en que tenemos que sacarle provecho a las cosas. Y en este caso, yo invito a muchas personas. Invito a mis amigos, invito a los que me escuchan, a que le demos un grado mayor de rectificación al internet y de que empecemos a buscar no solo lo que nos es útil a nosotros, sino también a los demás. Y es una invitación que yo les hago a ustedes. Y es que en realidad, si no empezamos a entender las cosas de esta forma, nos vamos a ver cada vez pues más hundidos en este pozo donde nos ha llevado una actitud que desgraciadamente permite que la gente siga en el limbo. No, vale, el limbo. Estoy usando ciertos términos que no comparto, pero bueno, es que estar en el limbo es que ni estás en el cielo ni estás en el infierno. Al contrario, no estás en el limbo, te está cargando hacia el infierno, por así decirlo. Porque no vemos la salida. Tenemos 30 años de ver cómo se está hundiendo este país. Y no ha habido una señal de sensatez realmente que nos indique o que nos muestre que sí tenemos salida. Y lo peor, que esa sensatez no lo está porque no hay la actitud de mucha gente para no salir de la pendejez. Y si hay costos, por supuesto. ¿A poco ustedes piensan, o al menos hay gente que puede pensar, no, pues es que tú estás hablando ahí y ya, ¿no? No, si yo tengo que repartir mi vida en un sinnúmero de actividades para ganarme la chuleta. Estoy casado y vivo solo, y para cocinarme, para atenderme yo a mis cosas, para hacer mis cosas yo por mí mismo, sin tener que depender de nadie. Inclusive, cuando estoy con mi mujer, sería, yo la dejo que se vaya a su trabajo. Cuando estuve viviendo allá en Tamaulipas, ella se quedó allá porque ya tiene un trabajo, digamos, entre comillas, pues seguro, ¿no? Y pues en este caso, pues yo tuve que buscarle por otros lados, ¿no? Pero cuando estoy con ella, ¿a poco creen que se esté esperando a ver si me sirve el plato en la mesa? O a ver si ella tiene ganas, no sé, de limpiar la casa o de ponerse a lavar la ropa, o si yo necesito mi ropa, ¿no? No, no. No, no, o sea, conmigo en otro tiempo fue igual con mi mamá. Oye, que no has lavado, man. No, yo lavo tal día, y se chingaron, ¿no? Ah, pues sí. Si yo quería usar mi pantalón que me gustaba, yo lo tenía que lavar. Y nada de que, ah, no, que gacha, que no me lo lavas, o como los chamacos de ahora, ah, pues, si no me lavo mi pantalón que me gusta, me vale madres, ¿no? O sea, ¿no? Que lo lave cuando quiera, ¿no? Que madres, si yo lo necesito, yo lo lavo. Y así, a despegarme de un montón de cosas. Quizás no es muy positivo, ¿no? Quizás necesitamos, pues, la responsabilidad de delegar responsabilidades, porque a veces se nos cargan las cosas, ¿no? Y como, pues a lo mejor como director de gente pendeja, pues nos serviría, pero he conocido también gente muy buena y con la que he hecho equipazos para muchas cosas, para otras cosas, para trabajo, para incluso para cuestiones religiosas. Y he hecho equipazos con eso. Sí hay, nada más que a veces converger con un equipo así está bien pelado. Bueno, queridos amigos, pues prácticamente se nos acabó el tiempo, ya nos excedimos. Yo les agradezco que nos hayan acompañado. Disculpen, ya nos debrayamos en este asunto de tener otra actitud. Y pues se nos fue el tiempo y ya no platicamos de otras cosas. Pues yo soy Luis Llorés y les agradezco que hayan estado con nosotros. Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima, el lunes, si el Eterno lo permite, de 8 o 9 de la noche, en un programa más de Fuego Lento. Gracias, queridos amigos, y nos vemos. Hasta luego. It's my biggest wish. Cool. I spend my time just thinking about